Las alumnas del Plan Cines 2, Mariposa, Villa París, hacemos comunicación popular. Hoy te vamos a hablar sobre el respeto y el respeto a los transportes públicos. El respeto o reconocimiento es la consideración de que alguien o incluso algo tiene un valor por sí misma y se establece como reciprocidad. Respeto mutuo. El término se refiere a cuestiones morales y éticas. El respeto en las relaciones interpersonales comienza con el individuo, en el reconocimiento del mismo como entidad única que necesita que comprenda al otro. Consiste en saber valorar los intereses y necesidades. Una persona puede aportar experiencia, formación y cultura a los más pequeños. El cariño y el respeto suele tener un efecto boomerang ante la sociedad. Respeto al transporte. Dentro de la sociedad, el valor que más exige el respeto recíproco es todas las interrelaciones, ya que cada día deben en las discusiones, peleas, intercambio de palabras groseras. La empresa debería capacitar a sus trabajadores a hacer que tomen conciencia de su comportamiento. Eso influye en el usuario y por respeto al usuario las autoridades deberán crear campañas y deberes en donde ellos se pueden informar de sus derechos y deberes al usar un medio de transporte. El roce que debe existir en la relación chofer-pasajero debe ser de total cordialidad para ambos. El comportamiento moral tanto del transportista como del público usuario se debe a que ambos se encuentran en una constante disputa por el beneficio propio, no respetando la tarifa y el chofer sobrepasándose en la capacidad del colectivo para generar mayor ganancia. Además, hay que tener en cuenta que no muchos de los trabajadores de la empresa no se encuentran preparados o capacitados para relacionarse con el público en general. Las alumnas del Plan Cines 2, Mariposa, Villa París, hacemos comunicación popular.